Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno, bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. ¿Qué tal, mi gente linda? Estamos ya conectados una vez más desde tu radio favorita de la Casa de la Cultura 940 AM, desde tu programa Afínamela. Y este lunes traemos un lunes recargado con mucha música, y es lunes de cantantes, ¿verdad? Mi nombre es Andrés Lora, y bienvenidos. Así es, querido Andrés. Bueno, yo soy Pamela Villacís. Me gustó ese querido. Ella por lo general casi nunca es cariñosa. No, no es querido. Se escucha bonito. Oli, yo soy Cristina Ceballos. Y aquí estamos en una transmisión más de Afínamela Digo, de Lunes de Cantantes. Bueno, hola con todos. Mi nombre es Camilo Villarreal y bienvenidos una vez más a nuestro programa Afínamela. Excelente, y empezamos ya con nuestra programación, super programación, porque esta tarde traemos música ecuatoriana, pero también música universal, internacional. Así que vamos a empezar con algo nuestro. ¿Qué les parece, muchachos? A ver, ¿y qué tienes ahorita? ¿Cómo que qué tengo? O sea, para escuchar. ¿De canciones? Obvio. ¿Qué más? Que hay que ser más específicos, ¿no? Bueno, ¿qué canción tienes, grandecito? Ese bueno. Coqueteo aquí en cabinas. No, así es el trabajo, Cris, ¿qué pasa? Y bueno, vamos a empezar con una canción nuestra y nos vamos a trasladar hasta la hermosa provincia de Imbabura. ¿Conocen Imbabura? ¿Han ido alguna vez? Sí. No. ¿Qué lugares? A ver. Cuenta Otavalo. Sí, Otavalo. Otavalo es Imbabura. A comprar también. Ponchos. Sí, ok. Y a comer una rica y deliciosa fritada, ¿verdad? O cuy. Todo cuy, bro. Sí, bueno, pero esta vez no nos vamos a Otavalo, nos vamos un poquito más al norte, cerca de la ciudad de Pimampiro, y esto es el lindo pueblito de Carpuela, del Juncal, esa zona muy caliente donde, bueno, existen algunos compañeros afroamericanos nuestros, así que ahí nació Milton Tadeo, un gran intérprete y compositor ecuatoriano, y él en esta tarde nos trae la canción Mi Lindo Carpuela. Al oriente a trabajar.

Excelente tema de nuestro queridísimo Juan Fernando Velasco. Es uno de los exponentes nacionales que mejor nos ha sabido representar internacionalmente. Y uno de los álbumes que más me encanta de él, bueno, de los últimos que él pudo lanzar, se llama Misquilla, que tiene géneros como El Pasillo, como El Albazo. Es una recopilación de algunos géneros que tenemos en nuestro querido Ecuador. Y esto lo supo posicionar también de una manera internacional, porque hizo featurings, colaboraciones con otros artistas como Samo de Camila, no sé si lo han escuchado. Claro que sí. Eso, lo hizo con él, lo hizo con el gran salsero Gilberto Santa Rosa también. Entonces, este álbum se posiciona como uno de los mejores trabajos de nuestros compositores ecuatorianos. Claro, y creo que es uno de los discos más reconocidos aquí en el país, como en Latinoamérica. Y bueno, para continuar en esta tarde, vámonos un poquito para las Europas. Así que, Chris, si me ayudas a leer el nombre de lo que vamos a escuchar esta vez. Claro, verán. Vamos a escuchar ahora un área de una ópera que se llama Gianni Schicchi. Es la ópera. Y la canción se llama O mio babbino caro, que es el primer acto de esta ópera, en español, O mi papá querido. Y bueno, tienen que saber que el personaje principal, que es Lauretta, la canta, ¿no? Y esta ópera trata sobre las tensiones, del amor, de cómo no te dejan tener a ese amor prohibido. Qué mur... esa tensión que se formó aquí entre Pam y Andrés. Y murmuran por las calles. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez eso de los amores prohibidos y que te tocan unos suegros un poquito malos. ¿Sí o qué, Cris? Habla por ti nomás, Andresito, no me ha pasado, la verdad. Ay, es que a ella le aman todos los suegros, ¿verdad? A mí no me ama nadie. Dejando de lado el desamor de la Cris, hay que recalcar que en esta ópera se puede entender muy bien la simplicidad de la lírica y la función de los amantes en un solo corazón. Oh, ok, vamos a escucharla, ¿qué tal? Una, dos, tres. Bueno, nos vamos regresando un poquito para acá, para Ecuador. Vamos a escuchar ahora una obrita del dúo Benítez Valencia. ¿Han escuchado a este gran dúo? Sí, es como costumbre familiar escucharlos. Bueno, les voy a contar un poquito acerca del dúo Benítez Valencia. Fue un dueto musical ecuatoriano, obviamente. El dueto estuvo conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto alias Potolo Valencia Córdoba desde el 1942 hasta el 1970, año en el cual este último muere. Sus interpretaciones incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales típicos del folclore ecuatoriano, como el yarabí, el pasillo, el albazo, alza y danzante. Ya lo ves, ya veo, o sea que podemos zapatear con ellos, así como también ponernos a llorar. Claro que sí, tienen una gran variedad musical. Así que bueno, no hablemos más y escuchemos este gran tema, Luciérnaga, pasillo, del dúo Benítez y Valencia. Adiós, joven y bella. Después de haber oído mi querella, te irás a donde la ilusión te lleve. Te irás a donde la ilusión te lleve. Un rastro leve, como en la noche el brillo de una estrella, como en la cima del volcán la huella. Soledad, su nido de silencio en el alma, y el olvido cubrirá mi memoria con su velo, y tú estarás allí. Bueno, y ahora sí, nos damos un salto de nuestra tierra y nos vamos a escuchar a Luciano Pavarotti y Lontaine Price en Un baile de máscaras, que es una ópera de tres actos con música de Giuseppe Verdi y un libreto en italiano de Antonio Somma. ¿Tú sabes en qué libreto está basado esta obra, Pame? Sí, verás, esto está basado en el asesinato de Gustavo III de Suecia el 16 de marzo de 1792. Como tú dices, en Un baile de máscaras, ¿no? Y aquí se trata de una conspiración política, el cual el victimario, que es Jacob, aparece como un estrecho amigo del rey. Y bueno, un dato curioso es que el acontecimiento tuvo lugar en los salones de la ópera de Estocolmo. Pero, ¿qué les parece si mejor ya escuchamos para luego contarles un poquito más de lo que es esto? Dale, Pame, escuchemos Un baile de máscaras. Thank you. se par possio, se par d'infetto, in mortal vita. Sempre sarà. Sai tu che sera anima mia, il rimore fatti la c'era il rove, quel suo grido non cura non ave, s'intelletti e ti freni l'amore. Non sai tu che mi feresteria, se cessasse di battere quante notti ho vegliato anelante, come a lungo infelice lottai, quante volte dalla cielo in flora, la pietà che tu piedi in tante, ma per questo potuto un Oh, Bueno, para continuar con ustedes, contándoles un poquito acerca de esta ópera, contándoles la continuación, de hecho, el rey de Suecia, Gustavo III, fue asesinado como resultado de una conspiración política contra él. Él recibió un tiro mientras estaba en un baile de máscaras y murió 13 días más tarde por sus heridas. Para el libreto, Scriff conservó los nombres de algunas de las figuras históricas implicadas, la conspiración y el asesinato en un baile de máscaras. Oye, Chris, ¿y qué nos puedes contar de los cantantes? Bueno, como ya hemos puesto algunas obritas de Luciano Pavarotti, les vamos a hacer acuerdo un poquito de más o menos quién es. Él fue un tenor lírico italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas. Tanto en el mundo de la ópera como en otros múltiples géneros musicales, considerándose uno de los mejores de toda la historia. Pero también está cantando ahí una mujer, no sé... Si tú sabes, Camilo, quién es, o Andresito, que te veo muy callado, querido Andresito. Claro que sí, yo sé quién es esta famosísima y talentosa cantante, Mary Violet Lyon-Tan Price. Es una soprano estadounidense reconocida por su interpretación de los roles verdianos, especialmente el de Aida, que hizo suyo durante el periodo de posguerra. Price nació en un barrio de negros en Laurel, Mississippi. Su padre trabajaba en un aserradero y su madre como ama de casa. Ellos reconocieron su talento cuando era joven y cambiaron el fonógrafo de la familia por un pequeño piano que Lyon-Tan utilizó desde muy joven. Vaya, vaya vida.

Muy buena canción, muy movida. Ahora sí nos activamos después de esa breve pausa. Oye, sí, pero yo no cacho. ¿Por qué el nombre? Si me explican. A veces las cosas se dan por el azar. Simplemente se te da la oportunidad, te viene la creatividad y viene lo que resultó siendo algo muy bueno como su nombre, ¿no? Su nombre en sí no tiene un significado que se debe más bien al azar. Según una entrevista que Sergio Sakoto ofrece a la revista The Rolling Stone, el nombre nace debido a que la banda no tenía un nombre formal al inicio. Y al solicitarles un nombre para presentarles sobre el escenario, buscaron una enciclopedia Barça, un tema al azar, y apareció el nombre del científico William Crookes, inventor de la luz fluorescente y el premio Nobel de Química en 1907. Y al abrir nuevamente una página de dicha enciclopedia al azar, apareció el nombre de la ciudad egipcia de Karnak. Se les ocurrió hacerlo un poco más ecuatoriano y ahí surgió Crookes en Karnak. Bueno, yo me voy a poner Papitas con Cuero, mi próxima banda. Por favor, seguiránme. Gracias. Aquí haciendo publicidad. Mentira. Lastimosamente, esta gran banda se disolvió en el 2017, dándonos un hermoso concierto de despedida en el Parque Chimbía, su ciudad de origen. Oye, pero ¿por qué recordar las cosas tristes y no más bien? Mejor decir que fue la primera banda ecuatoriana que pasó en cadena internacional, que es MTV, con el tema Haciéndose Aire. ¡Wow! El cual próximamente les estaremos presentando para que lo escuchen y disfruten un poquito. Pero en la siguiente, ahorita, ¿con qué vamos si nos dices, Lora? Bueno, pues Pame, ahora vamos a escuchar, vamos a internacionalizarnos nuevamente y nos vamos hasta la hermosísima Italia. Y vamos a escuchar un tema interpretado por Cecilia Bartoli, del compositor Alessandro Scarlatti, llamado Ya il sole dal Gange. Muy buena obra de Alessandro Scarlatti en representación Cecilia Bartoli, que nació en Roma el 4 de junio de 1966. Ella es una mezzosoprano especializada en obras de Mozart, Rossini y asimismo obras barrocas de compositores como Vivaldi o Händel. ¡Ves, amán! ¡Qué tuca! Sí, a pesar de eso, también que es una mezzosoprano de una ligera coloratura, cuenta con un timbre súper, súper suavecito, así muy aterciopelado, y una técnica full impecable, siendo una de las cantantes de ópera más populares de los últimos años. Ya bueno, no me hagan sentir mal que yo solo sé cantar los pollitos, dice. Así que, ¿con qué canción seguimos, amiguitos? Pero qué tal si nos deleita un poquito la cantante aquí, que ya se promocionó con su voz, a ver. Con su banda Papitas con Cuero. Papitas con cuero vendo yo. Papitas con cuero vendo yo. A cambio de nada. No mentira. Ya vamos con la siguiente canción. Como ven, aquí en el estudio estamos llenos, en la cabina estamos llenos de mucho talento. Y bueno, después de todo este corte comercial, después de que Pame también ya hizo comercial su banda, obvio, vamos a escuchar ¿Qué vamos a escuchar? Se nos tostó nuestro amigo Lora. Vamos a escuchar a Josh Groban, Cinema Paradiso. Vedresti la bellezza che, piena d'allegria, io trovo dentro gli occhi tuoi, ignaro se magia o realtà. Se tu fossi nel mio cuore, potresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbracci forte a te e per tuo petto noi respiriamo insieme. Bueno, les voy a contar un poquito de Joshua Winslow Groban. Es un cantautor estadounidense. Cuatro de sus producciones como solista han sido certificadas multiplatino. Y en 2007 fue nombrado como uno de los artistas con más ventas en los Estados Unidos, con más de 21 millones de álbumes vendidos. Hasta la fecha ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo. Groban dejó Carnegie Mellon School después de solo 4 meses de su primer semestre, cuando Warner Bros. Record le ofreció un contrato de grabación. ¡Ah, choy muchacho! Bueno, vámonos con un temita otra vez un poquito nacional. Ya estamos casi terminando el programita, así que vamos a ponerles un temita que es muy, muy, muy reconocido, que esperamos canten con nosotros. Y a ver si es que Camilo o Andresito nos deleita un poquito con sus hermosas voces. A ver, Cris, empezamos con energía, estábamos todos movidos y ahora vienes a incitar a chupar. Es que claro, siempre se comienza la semana bien, pues a mi parecer, y se termina de la misma forma. A deseos ir a tomar un traguito. A deseos, Pamelita. Bueno, mejor vamos con esta cancioncita llamada Cuando llora mi guitarra. Después de escucharle a Camilo cantar el inicio de esta canción. Por favor. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. ¡Eso! Ay, ¡qué bestia! Ya se me abrió la vena, mía. El corazón, el sentimiento, obviamente. Por la Pame. Y bueno, vamos a escuchar este temazo en este momento. Disfrútenlo. ¡Disfrútenlo!

Una de las canciones napolitanas más famosas es Oh Sole Mio, compuesta en 1898 por el cantante y compositor italiano nacido en Nápoles, Eduardo Di Capua. Él falleció en 1917 y está escrita en lengua napolitana. Ha sido interpretada alrededor del mundo en diferentes idiomas y por diferentes cantantes, tales como Enrico Caruso, Mario Lanza y Luciano Pavarotti, entre otros. Cuéntanos, Pame, un poquito, o Camilo, cualquiera de los dos, un poquito acerca de la historia, pues, de esta canción, ¿no? ¿De qué trata? A ver, yo les cuento. Esta hermosa canción exalta el paisaje de la ciudad de Nápoles, con la gran riqueza melódica y expresiva a la vez que se refiere a una bella dama cuyo sol está en su bello rostro. Así que ya sabes, chiquilla, cuando me veas que el sol me da, dedícame, oh sole mío. Porque rubia. Déjame ser feliz. Y bueno, con esta canción nos despedimos. Les agradecemos por acompañarnos una vez más a una emisión de Afínamela en la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Claro que sí, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde del lunes de cantantes. Nos despedimos, yo soy Camilo Villarreal, no lo olviden. Mi nombre es Cristina Ceballos y fue un placer estar con ustedes un lunes más. Así es, y nos vemos el próximo lunes a la 1:00 p.m. aquí en la 940 AM. Mi nombre es Andrés Lora. Y yo soy Pamela Villacís. Nos vemos luego. ¡Chao! ¡Chao, chao! Adiós. Bye. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno, bueno. Descubre tu amor por la música clásica aquí en Afínamela.